Vamos a vivir el día de hoy vivos, por cuenta propia. Lo que importa tal vez es abrir los ojos y los oídos, recordando que si el día es nuevo, puede que algo nuevo traiga. La mar en coche. Maru, cuando yo veo a nuestra compañera curadora de las paredes tribales, nuestra queridísima Nati Revale, dando vueltas por acá, y veo que mueve un mueble, y veo que saca una cosa de allá, que trae otra de acá, que arma una reunión, digo, algo se está viniendo como muestra inaugural de este año. Sí, no solamente eso, sino que no actúa sola. Ajá. Está Javier del Olmo ahí también siendo cómplice de toda esta situación, que siempre tienen más cómplices que se van sumando a este tipo de causas, y en breve hay una inauguración que tiene que ver justamente con estos planes que se traen entre manos. Barricadas gráficas es lo que se viene en la tribu. El próximo 23 de marzo se va a inaugurar esta barricada gráfica en nuestra casa con parlantes. Se trata de la tercera edición para generar una campaña gráfica colectiva para el próximo 24 de marzo, con la intención de visualizar las continuidades de la dictadura a estos días de democracia. Una de las personas que va a participar de esta barricada gráfica es Cecilia Moore, que está aquí con nosotros, y también Javi, que está aquí presente. Muy buenos días, ¿cómo andan? Buenos días, muy bien, gracias por el espacio y la invitación. Ceci, contanos un poco la historia de las barricadas gráficas, que viene teniendo una acumulación militante y activista desde el arte. Bueno, las barricadas gráficas son una serie de encuentros, talleres, muestras y construcción de redes entre diferentes colectivas y colectivos que trabajan la gráfica como un medio de comunicación de lucha. Arrancó como una muestra en el 2015 a raíz de un viaje que hicimos de México hasta Argentina, haciendo residencias gráficas en 11 países, básicamente. De ahí se armó un archivo colectivo, y cuando llegamos mitad, finales 2015, decidimos sociabilizar este archivo. Y bueno, fue un año como complicado, y decidimos como inaugurar el 10 de diciembre, que fue como una fecha dolorosa, digamos, para... La asunción de Macri, ¿no? Ni más ni menos. Exactamente. Y decidimos montar esa muestra con una barricada literal, y que esa barricada sea la que estaba exponiendo los carteles, las gráficas de lucha. O sea, una barricada hecha de los propios afiches. Sí, en realidad lo que hicimos fue agarrar todos los materiales que había en la casona de flores en ese momento, fue ahí, y dijimos, bueno, o sea, hoy estamos acá a pie de lucha atrás de estas barricadas, y montamos una barricada, y esa fue la pared de las gráficas. Y se viene esta tercera edición, que viene con una consigna como eje particular, que justamente tiene que ver con tratar de trazar las continuidades entre la dictadura que llegan hasta nuestros días en la democracia. ¿Por qué hicieron foco en este eje como convocatoria? Bueno, la relevancia de retomar este eje, ¿no?, de la continuidad de la dictadura, parece fundamental no solo por la fecha, porque se cumplen 42 años, sino por lo mismo. O sea, la dictadura no terminó, continúa, y la relevancia de esto es que queremos rescatar cuáles son esos elementos que están presentes hasta el día de hoy. Por eso hacemos un llamado a la organización, individualidades, colectivas que quieran participar, para encontrarnos en esta asamblea, que es el domingo 11 de marzo en La Tribu, y poder encontrarnos ahí, debatir, hacer hincapié en lo que desde los distintos lugares de militancia, active, lo que sea, ven estas distintas organizaciones o individualidades la resonancia de esta dictadura que todavía hoy no has hecho, ¿no? Además de este espacio de asamblea que se propone, y también que sea un espacio taller, ¿se piensan actividades en el espacio público, sacar eso hacia afuera después? Sí, la invitación a la asamblea, que es este domingo, lo que propone es que debatamos estos ejes temáticos. De ahí la idea es sacar los proyectos de los carteles. Martes y jueves vamos a estar haciendo los talleres de producción colectiva de las imágenes. El sábado 17 y el domingo 18 vamos a estar imprimiendo en diferentes espacios de Capital y de Cava, y el conurbano. Y después la idea es que en la inauguración del 23 de acá en La Tribu se muestre esta campaña gráfica, más otras campañas que están llegando de Perú, de Chile y de México. También la idea es como mostrar un poco que esto es como una red entre otros espacios, y ver el archivo colectivo que se armó, que lo que nos posibilita es justamente esto, ver el hilo conductor que hay a nivel continental de las políticas, ¿no? También hay gráficas de resistencias en otros espacios y es interesante ver cómo una gráfica que por ahí está hoy en México o en Chile funcionan en este país también. O sea, hay que hacer una lectura de todo eso. Mencionabas, Ceci, recién la presencia, bueno, justamente México y Perú, dos países tal vez, y lo hablábamos un poquito también fuera del aire, con una tradición gráfica llevada a la lucha de muchísimos años y de muchísima potencia. En esta casa también, en el marco de la feria, etcétera, están los compañeros y compañeras de Amapolay, que a veces suelen venir desde Perú, sino también está armando, trayendo sus prendas, y con una pregnancia muy fuerte, con una tradición muy importante, que viene a hacerse, digamos, ecos de lo contemporáneo también, ¿no? Con su complejidad territorial, pero al día de hoy. Sí. Sí, para mí lo que está bueno de lo que están armando los colectivos y las colectivas de Perú es que están como teniendo un proceso de descolonización de la imagen súper importante, ¿no? Como buscando, bueno, de dónde vienen estas imágenes, están haciendo críticas súper interesantes. Bueno, creo que de todos los países por donde pasamos y pudimos tener estas experiencias también, y que nos lleva a también tener este tipo de acción de producción colectiva, con un debate previo para producir esos mensajes, ¿no? Porque decimos acá con Javi y con el resto de las compañeras y los compañeros del taller que las imágenes hoy de propaganda, no de publicidad, sino de propaganda, de un mensaje de lucha que están en la calle, son súper setentosas, ¿no? Como que son imágenes viejas que no nos están representando. Entonces, ¿qué pasa? Que nos falta un poco esta actividad de ocupar el imaginario en el espacio público. Sí, ¿cuántas veces reproducimos imaginarios que son de otra época, pero que todavía no llegan, o mejor dicho, no están, digamos, representando de alguna manera el colectivo imaginario que está en este momento latiendo en las calles, en los diferentes ámbitos de organizaciones sociales, y la necesidad de deconstruir eso y traerlo en clave actual? Sí, también porque creo que, por ejemplo, hoy todas las calles están empapeladas para el 8 de marzo y la mayor parte de las gráficas que están comunicando en la calle son sindicatos y son gremios. Y se ve como, no sé, una mujer trabajadora, ella toda potente, con un mar de mujeres atrás. Y me parece que justamente no es lo que está pasando en las asambleas situadas ni de la Mutual, ni, bueno, nosotras el sábado pasado tuvimos la primera asamblea feminista de Flores y el Bajo Flores, y esas imágenes no nos están representando. O sea, somos una heterogeneidad muy importante, y que nos sigan representando como una, no somos eso, ¿no? Sí, inclusive todavía se escuchan algunos medios, lo he podido testear en estos días, la Semana de la Mujer. Y no es la Semana de la Mujer, estamos hablando de un paro internacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, que va muchísimo más allá que... Si no, nos pegamos a la imagen de la flor, ¿no? Totalmente. De esa época. Sí. Mm. Ceci, un tema que me parece interesante también, y por el laburo que haces con la serigrafía, es cómo esta técnica fue llevada hacia la lucha social de alguna manera, o a una herramienta justamente para las militancias. ¿Qué camino hizo la técnica para volverse herramienta militante? Bueno, me parece que lo que tiene de interesante la serigrafía es que te la podés apropiar y que sea un medio súper autónomo muy rápidamente, porque produciendo una imagen que se lleva como a una película, a un material transparente, podés copiar una matriz e imprimir la cantidad de veces que vos quieras. Teniendo eso claro, me parece que la serigrafía es como un oficio que rápidamente se vuelve una herramienta de lucha. Y pasando también, una de las cosas que hacemos en las barricadas, a partir de la segunda barricada y en esta también, es que armamos talleres de producción. Entonces también la idea es como compartir y sociabilizar el oficio, para que no que tengan que volver a nuestro taller u otros talleres, sino que otras personas también puedan apropiarse la técnica de la serigrafía. Reiterando convocatorias entonces, este domingo una asamblea aquí en La Tribu para poder empezar a preparar estas barricadas gráficas, y el 23 se inaugura la muestra Barricadas Gráficas en La Tribu. ¿El domingo la asamblea a las 4 de la tarde? A las 4 de la tarde. La invitación está abierta a recordar a personas que estén o no estén dentro del mundo de la gráfica. La idea, como decíamos, es transmitir este oficio y que pueda servir como instrumento de propaganda para cualquier organización, individualidad que le interese. Por eso hemos invitado a organizaciones de mujeres, del barrio, de niñas, quien quiera participar. Es un proceso abierto para todos. O sea, no sé dibujar, puedo venir igual. Sí, todos sabemos dibujar. Por favor, vengan. Domingo, entonces, 4 de la tarde, este primer encuentro, y el 23 de marzo, Barricadas Gráficas en el Bar de la Tribu, la próxima muestra, inaugurando aquí lo que pasa en nuestra casa en Lambaré 873. Javi, Ceci, muchas gracias por estar acá. Gracias. Gracias.